Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Este es el debut de Las Pelotas en Obras. En 1994, durante la presentación del disco Máscaras de Sal, de este show, de este disco, escuchamos Escaleras. En este sitio donde me ves, hay nubes negras hasta los pies, mira. No las ves. Tu cabeza volteas para el costado, me pareces desesperado pensar. Te gusta, te ciega bien, aunque riendo te ahora estés. No sabes, porque a tu casa cuando vuelves no sos lo mismo que pareces pensar. A Superman seguro él te va a contar que para él volar es fácil, que de la tierra hay que despegar, que ahora vos estás en el hospital, todo tu cuerpo se siente mal, lo único que haces es soñar que vola como una mosca que mira pasada tarde. Las Pelotas en vivo, el 4 de junio de 1994, en el Estadio de Obras. Germán Dafunquio, Alejandro Sokol, Tomás Sussman, Gabriela Martínez, Gustavo Llové y Gillespie. Esto es Corderos de la Noche, uno de los hits de su primer disco, versión en vivo. Cántanos como si fueras pastor. Llévanos a donde no haya dolor. Porque allá nos tratan de dispersar. Y además, trátalo de imaginar. estación. Este es el primer show grande de Las Pelotas, en el Estadio de Obras, tras llenar varias veces Arpegios y Cemento. Ahora escuchamos el tema que abre Máscaras de Sal, el disco que presentaban esa noche. Las Pelotas, en vivo, en el 94, Senderos. Senderos que indican las sombras de las aguas. Pensaba demasiado hasta tratar de tocarte. No podía distinguir hechos del mundo real. Yo te podía enfocar hasta los sitios sin niebla. Thank you. mundo es muy extraño. El mundo es muy extraño. Para el final, no tan distintos, 1989, un clásico de Sumo, Las pelotas en vivo, en obras, junio de 1994. We don't want no more work. The love is slipping away, she's so soft. I only said that you would last me on blast. Look into your book at Bruce and tell me what you see. I'm all that different now, you're just the same as me. Waiting for us next night. We don't want no more war. Waiting for black tonight. We don't want no more war. Right.